a caminar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Así lo decía en la letra Homero Espósito y la música Virgilio Espósito. Escuchamos Al Portón, seguimos escuchando esta banda muy buena que tuvo un paso efímero, pero grabó este disco allá por el 2000, El Portón, Naranjo en Flor. Este bandoneón era más blanda que el agua blanda. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. De vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se alejaron con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como

$1,000 para llegar a Washington, $1,000 para llegar a ti, $1,000 para llegar a Washington, $1,000 para ver de ti, $1,000 para llegar a Washington, $1,000 para llegar a ti, $1,000 para llegar a Washington, $1,000 para ser feliz. Seguimos con el hombre misterioso, este grupo de Perú, Distancia, del buen amigo Santiago Pillado, el rock, el nuevo, la música nueva del Perú. Atrás va mi suerte, hacia atrás otra. Latinoamericana.